my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. Each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, son las 4:02 y estamos aquí en la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza, dando inicio a su programa Estado de los Estados. Soy su servidora Lilia Arellano y está mi compañero Víctor Sánchez Baños. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien todos. Sí. Te van a decir que bien todos. Bien todos, pues así por debe fortuna. Ser, ¿no? Así debe ser, ¿no? Cuando ya empieza a haber nubarrones, entonces más vale, más vale decir que estamos bien todos. ¿O no, Héctor Anaya? ¿Cómo estás? Sí, estamos bien todos. Gracias a nuestro esfuerzo personal. ¿Verdad? Gracias a nuestra imaginación. Pues sí, también. ¿Verdad? Pues sí, sí, sí. ¿Cómo decía Miguel de la Madrid que tendríamos que poner en marcha qué? ¿Nuestra qué? Cuando ¿para aquella qué crisis? Ah, la imaginación. Cuando la renovación sí. Moral. ¿Del morral? Del morral. ¿Del morral? Sí, sí. ¿Eh? Eso fue lo que hicieron, ¿no? La renovación del morral. Pero pues para que no se vaya a decir que hay nepotismo, vamos nosotros a presentar a don René Anaya, hermano. Hola, de ¿qué tal? Héctor, ¿cómo estás? Bien. ¿Te acercas gracias. Un poquito más el micrófono? Sí, cómo no. Bien, bien, gracias. Oye, tú eres el guapo de la familia, ¿verdad? Ah, pues muchas gracias. Ándale. ¿Qué tal? Estás pasando. Oye, tu hermano se enojó. ¿Por qué? Porque cuando tu sobrino le dije que, o es su hijo, no es su sobrino. Sí, sí. Le dije, oye, pues hasta que se me va a hacer conocer un genio, ¿no? Y me dice, oye, yo que soy, no, le digo, tú ya serás un viejo sabio, fuiste genio allá cuando era niño. Ahorita ya es otra cosa, ¿o no, Víctor? Bueno, mira, ¿sabes qué? ¿Tú qué eres? ¿Tú eres el normalito de la familia? Sí. Ya con la edad será también la sabiduría, fíjate. Bueno, déjame decirte que no, Humberto siempre. Elizondo me envió un correo. No es sabio, entonces. ¿Sí? Me envió un correo de todas estas cosas que ya no se pueden hacer a los 60. No te puedes volver a casar. O sea, no? Pues ya estás viejillo. Ay, hay muchos que se casan. Yo conozco a un amigo mío que sí. Que se casó, por cierto, a los 76 años. Pues sí, tenía un American pues... Express sin límite, ¿verdad? Un un avión turbo. Pues sí, pues, para eso es el dinero, ¿no? ¿Será que sea para eso? Pues no. Hay gente que piensa que es para eso. ¿Y tú crees que el cuate ese que murió a morirse, que prometió morirse junto contigo, entiende de dinero? ¿Conmigo? Oye, ¿conmigo? Ese amigo que todos ustedes guardan celosamente en nuestras almas y nuestras mentes. ¿Eh? Oye, Rigo Cohen, un hombre sabio, pero sin dinero, pues se casó a los 70 años, 70 y tantos tenía, y tuvo un hijo todavía. La niña era ciega. No. Bastante atractiva. Bueno, quizá el hijo, mira, cuando lo quiera y lo quiera como quiera tener. Bueno, mira, como decía Cicerón, de hombres es el engañarse y de locos persistir en el error. Allá ustedes. Bueno, jóvenes, mujeres que también es, pues, jóvenes. Les gusta mucho. Ay, mira, no hablemos jóvenes, de eso porque me da una vergüenza. Mejor. ¿Por qué? Porque así no es la cosa, hombre. Así no es. Así mira, no es. Mientras seas feliz, no importa de la manera como camines. A propósito de caminar. caminar, ¿no? anda Víctor dando malos pasos. Bueno, hay una, sí, hay sí, una. Miren ustedes, estos últimos días se fueron dos grandes escritores, ¿verdad? Sí, cómo no. Dos grandes escritores. Yo me niego a decir murieron porque un escritor no muere, no puede morir. Somos todos testigos de que no muere. Si acaso no lo veremos durante una temporada, claro. La temporada en la que le sobrevivimos, ¿verdad? ¿Y después piensas verlo? A lo mejor, quién es sabe, es un misterio. Muchos de ellos se van a ir en la otra vida que dicen que existe, se irán al paraíso. ¿Tú vas a ir para allá o al infierno? Depende de dónde esté más divertido. Pues yo creo que el infierno, ¿eh? ¿Tú crees? La mayoría de mis cuates ahí van a estar. Mira, ya, viviendo en Cancún. Viviendo en Cancún estoy permanentemente en el calorcito, así que tampoco me imagino encueradita arriba de una nube. Porque ya ves que soy muy modosa. Pues sí. Y si no sabes tocar la lira, pues no sé qué vas a hacer allá arriba. No, no se toca ni la puerta. Bueno. Pero este último caso por una epidemia de moda, la influenza. ¿Nos hablas de ella, René, por favor? Pues de moda y que regresó después de hace 5 años, ¿no? En 2009. Sí. Se había ido como un brote fuerte de casos de influenza. Ahí estaba, se volvió, como se ha señalado, estacional. Y el año pasado, pues bajó muchísimo, pero hoy, en este año, se ha empezado a subir más. Y ahí yo creo que algo de lo más grave es que muchos de los colegas médicos, pues, no están capacitados para el diagnóstico, porque lo que sucedió con Campbell, entre otras, fue que le hicieron un mal diagnóstico al principio. Dejó 7 días pasar con su gripita que le habían dicho, es un catarrito, tómese un antigripal y ya. Y ya cuando llegó aquí, pues ya había avanzado bastante la complicación, ¿no? Y esto es lo que, por esta razón también, bueno, pues resulta interesante que estamos presentando, dando a conocer un libro que escribí, El enigma de los virus, el caso de la influenza AH1N1. Donde pues se hace una reseña de cómo empezó hace 5 años aquí en México esta pandemia, cómo la fueron primero reconociendo al virus nuevo como causante de la influenza, y pues las acciones que hizo en su momento el gobierno, que mucha gente lo criticó, pero creo que ya en retrospectiva también se puede ver que fue una situación adecuada, muy actuando médicamente, ¿no? Para la salud pública, aunque pues llegó a causar graves problemas económicos, ¿no? Es decir, eso de cerrar las escuelas, mandar a la gente a su casa, ponernos en alerta sobre las posibilidades de que hubiese una mayor contagio, pues impidió que esto creciera mucho más. Ahora lo que estoy viendo es que en este nuevo brote epidémico, como que se está dando un tratamiento más político que médico, que sanitario al caso. Se ha dicho que no hay que tener mucho preocupación, porque finalmente ya se conoce el virus. Sí, pero los virus mutan, y este virus es un mutante. Entonces allí lo que habría que hacer es tener una mayor vigilancia epidemiológica y ver que su el aumento de casos no vaya incrementándose, ¿no? Y que efectivamente se tengan los elementos suficientes para diagnosticar a tiempo el problema. Desgraciadamente, como tenemos un sistema de salud pues todavía bastante deficiente y carente, pues mucha gente dice, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí con mi gripita o me voy a 3, 4, 5, 6 horas al centro de salud o a la clínica a esperar a que me vea el médico y que me diga, no tiene nada, váyase, y allí me infecte de otras cosas con todos los demás pacientes que están allí, ¿no? Y la gente que pueda ir a pagar un médico, bueno, pues desgraciadamente son los menos, ¿no? Hay varias cosas que me llaman la atención en esto. Para muchos, como sucedió con el SIDA, por ejemplo, no supimos de la enfermedad hasta que se murió Rock Hudson. Entonces pues resulta que siempre ha habido SIDA y que ha estado presente y que no estaba detectado. Bueno, pasa con el cáncer se llamó cáncer y se determinaron o se empezaron a generar las primeras polémicas sobre su aparición con Hipócrates antes de Cristo. Entonces, la influenza para muchas personas que pertenecen a mi generación, inclusive, que no es nada nuevo, pues solamente la habíamos escuchado como un referente histórico relacionado con España, con una pandemia que arrojó cientos de miles de muertos, pero hasta allá. Fueron décadas en las que la influenza no aparecía. Lo peligroso era la tuberculosis, la neumonía, este tipo de enfermedades relacionadas con las vías respiratorias, pero no la influenza. De repente, como bien señalas, nos aparece en el sexenio de Calderón, 2009 fue. 2009. Y lo que nosotros vemos es una gran ignorancia dentro del sector salud para estar pendientes de las epidemias que se padecen en el mundo, porque una cosa es que en México no la tuviésemos y otra cosa es que no estuviera latente y que figurara en la relación de las enfermedades sobre las que hay que poner mucha atención y tener registros muy exactos de la Organización Mundial de la Salud. Hoy vemos, como tú dices, un manejo político en el que, pues sí, lo mejor es tápese la boca, estornude con el codo, no, poniéndose el codo, en fin, lávese las manos, todo eso, excelente. Pero también acabas de mencionar algo, es el H1N1, pero ya hay el H1, 1B, 1C, 1D, N2, N3, N4. Resulta que ahorita te mandan a vacunar, te dicen, bueno, no se preocupe, hay este, ¿cómo se llama? Tablerón, o ¿cómo se llama el medicamento este que dan? Tamiflu. Tamiflu. Suficiente. Uh-huh. Y antes no lo teníamos. Pues qué error tan grande y qué hoyos tan grandes, ¿eh? Bueno, mira. Luego está, regresa las enfermedades de la pobreza. Porque esta es enfermedad de la pobreza. Tenemos también el dengue, es otra enfermedad de la pobreza, de la miseria, porque son larvas, porque es todo lo que se genera dentro de la insalubridad. Tenemos las epidemias de piojos en las escuelas particulares, en donde pagas 8,000-9,000 pesos mensuales por la colegiatura de un chamaco de primaria. Pero ¿por qué son de la pobreza? Bueno, pues porque las llevan a estas casas, a este círculo social. Pues las muchachas del servicio, que viven en las zonas marginadas, en donde tampoco hay los servicios de salud, etcétera. Estamos viendo ya todo esto. ¿A dónde nos va a llevar, René, si no tenemos los investigadores para esto? Bueno, aparte de investigadores que no tenemos, efectivamente, tampoco tenemos promotores de la salud ni una política de promoción de la salud de parte del gobierno. O sea, no es nada más tener dinero, sino también tener a los promotores, tener los recursos, los materiales, tanto en las clínicas, en los hospitales. Hace mucho que no se construyen realmente grandes hospitales o grandes clínicas y nuestra población va aumentando y aumentando. Y cada vez se va, bueno, si no tiene seguro, váyase al Seguro Popular y el Seguro Popular cada vez va restringiendo. Bueno, sí te puedo curar, pero de cáncer no, pero de esta otra enfermedad crónica tampoco, pero de esta otra no, además una gripe y una diarrea. Y con esto yo creo que allí habría que tomar conciencia y tener más presupuesto para crear precisamente un buen sistema de salud, que ahí es donde está el problema, por un lado. Que yo veo aquí varias cosas, ¿no? En el asunto de la gripe. La gripe que sí, la veo muy, como que es recurrente. Cuando ocurre esto en el 2009, cuando fue el primer brote que se detecta en México, que incluso el paciente cero se da en México, en Veracruz, de inmediato se encienden las luces rojas, amarillas, y en fin, todo el gobierno federal de Felipe Calderón se pone en alerta. Lo cual me parece que fue una sobrereacción, pero ante la enfermedad, ante algo que pueda ser algo grave, pues yo lo entiendo y puedo pensar que fue correcto. Si tú te imaginas ahorita un indígena, si escuchara, o sea, un azteca, ¿no? Si viese una metralleta o un avión, ¿el susto que se llevaría? brutal, ¿verdad? Por ignorante. Porque no lo alcanzaría el desarrollo. Así es como reaccionaron la gente de Calderón, ¿eh? Por su ignorancia, se pusieron así. Hubo mala fe y todo eso. Oye, ¿y por qué no tienen el origen que registren todo el listado aquí de había las organizaciones más, mundiales de la salud? Más, ¿no? Había más atrás de este asunto que que el hecho de tratar de defendernos de un virus que podría ser potencialmente muy peligroso. Atrás estaba Halliburton. Halliburton era el propietario original del Tamiflu, de la patente del Tamiflu. Ellos se lo rentan, porque no se lo venden, se lo rentan a Roche, que es el laboratorio que actualmente tiene la patente. Este hecho pues resultaría pues, oye, pues no pasa nada, pues, está bien el Tamiflu, pero de pronto se compraron más de algo así de 800 millones de dosis de Tamiflu. ¿Qué significa todo esto? Que fue un gran negocio ¿para quién? Para Roche, pero también le pagaban el 20% de toda, o sea, de lo que costaba el Tamiflu, que es un producto caro, no hay que olvidarlo. Uh-huh. Creo que está costando en México algo así como 500 pesos al mayoreo. Entonces estamos hablando de un producto que le deja el 20% ¿a quién? A Halliburton, que es el laboratorio, que es el dueño de la patente, y se lo da Roche, que es una empresa francesa. Esto ya está documentado, lo comenté incluso en su época, y hice incluso un programa de televisión al respecto. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Cuando vemos que atrás de Halliburton se encontraba un señor de nombre Hildebrando, ¿se acuerdan de él? ¿Cómo no? El cuñado de El cuñado Calderón. Incómodo de Calderón. ¿Incómodo? El malo de la cibernética. Bueno, ¿no? Este hombre estaba también ligado a, precisamente, a Halliburton. Cuando vemos toda esta estructura de dinero... No están ligados. De son millones. Coyototes, son sí. Coyotes. Le daban una lana ahí. Sí, y además... Tú me compras y yo te doy una lana. Son formaba coyotes. Parte, pero lo que pasa es que eran tan obvios y tan evidentes que ellos estaban presentes en los consejos de administración. O sea, ¿qué es lo que pasa? Hoy Halliburton tiene una presencia en México muy importante, que data precisamente de la época que era Calderón. Yo creo que desde antes, porque Halliburton, lo que su gran negocio son la exploración de campos petrolíferos, y ahora pues está aquí pensando, entrando ya más a esos negocios en México. Y yo preguntaría si realmente la compra o dejar un porcentaje de Tamiflu, si esa utilidad le generaría mucho más, muchísimo más de lo que le generan los campos petrolíferos. Pero más allá de eso, yo veo una cuestión. Efectivamente, desde 68 se había dado la primera pandemia, o la última pandemia en el mundo, y la Organización Mundial de la Salud dijo, cuidado, porque puede venir una gran pandemia. Ya normalmente son 30, 40 minutos, años, puede haber esa pandemia, puede ser muy fuerte. Incluso estaba una influenza aviaria, nada más que afortunadamente no contagiaba directamente al ser humano, pero estaban pensando mucho en eso, y por eso se creó un documento de la Organización Mundial de la Salud hacia 2005, pensando en cómo tratar una pandemia en todo el mundo. En México también lo hizo la Secretaría de Salud, Julio Frenk, en su momento, lo echó a andar. Él mismo, parece, como decías, hizo una compra grande de Tamiflu, nada más que se le ocurrió comprarlo a granel. Entonces había que hacer pequeñas dosis. Envases, ¿no? Lo cual resulta evidentemente poco operante, ¿no? Muy deficiente, y allí tiene ahora un grave problema porque le están mandando llamar a rendir cuentas de qué es lo que sucedió, por qué se hizo esa compra así, de esa manera, y no en pequeños envases. Pero yo, al ver esto, si no nada más en Estados Unidos, en México, fue en Sudamérica pegó muy fuerte también, en Argentina, esta pandemia, y que finalmente se logró controlar, bueno, por un lado detectar completamente el asunto, que en México no hubo los suficientes investigadores para poder aislar completamente el virus, es cierto, y que llegó un momento en que parecía que las informaciones que nos daban periódicamente o diariamente eran como de la bolsa de valores, ¿no? Nada más que en lugar de hablar de dólares o de acciones, hablaban de tantos muertos, tantos enfermos, ¿no? Y luego llegó un momento en el que había 20 muertos y después nada más había 12 y se habían revivido los mira, otros. Esto será muy peligroso. Sí. ¿Pero quieres ver muertos? El dengue hemorrágico. ¿Quieres ver realmente instalaciones primitivas para atacar una situación de esta naturaleza. En Cozumel se llegó al extremo de poner tiendas de campaña a manera de hospitales, como si estuvieras en la guerra. Afuera, en el estacionamiento de los hospitales, tender las casas de campaña para atender las tiendas, para poder atender a las víctimas de dengue hemorrágico. ¿Y sabes gracias a qué? A la ignorancia. A que se tardaron años para decirle a la gente que cuando tengas este malestar de gripa, por favor, no te tomes una aspirina. Tómate un paracetamol. Si te tomas la aspirina, seguramente te vas a provocar un dengue hemorrágico que te va a llevar a la muerte. Fíjate. En México... Bueno, ¿nos vamos al corte? Ahorita volvemos. Sí. Gracias. Radio 620. Hola, soy la doctora Luz María Ibarra, creadora del término gimnasia cerebral. ¿Quieres estimular tus aprendizajes visuales? ¿Las zonas occipitales de tu cerebro que se activan cuando estás usando la vista? ¿Necesitas reconocer imágenes, formas, colores? La música de imágenes te ayudará a lograr un aprendizaje visual excelente y dinámico. El paquete. Aprende fácilmente con tus imágenes, sonidos y sensaciones de la doctora en filosofía y educación, Luz María Ibarra. Incluye 3 discos compactos y un libro. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Ma, creo que me estoy enfermando. Yo creo que tienes fiebre. Yo creo que es una infección. Ay, hija, yo creo que es algo del estómago. Amor, yo creo que no es nada. Ya, no te preocupes. O igual pregúntale a tus amigas. Amiga, yo creo que deberías de tomarte estas pastillas. Cree solamente en tu médico. Automedicarte puede ser peligroso. Asista a tu clínica de salud más cercana. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Estuviste con ella cuando dio sus primeros pasos. Un paso más, mi amor. Eso es. Estar con ellos ahora es más importante que nunca. Primera Semana Nacional de Salud 2014. Acompáñalos a la unidad de salud más cercana con la cartilla nacional de vacunación para iniciar o completar su esquema de vacunación. Del 22 al 28 de febrero, todos los niños y niñas menores de 5 años serán vacunados contra la polio. Las vacunas son gratuitas. Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. Mire usted, tenemos 5 pases dobles para que vaya ya al Teatro Wilberto Cantón para ver la historia de Gazapo. Son 5 pases dobles. Gazapo es la vida de un poeta contada por su mejor amigo, una historia de amor tan singular que dicen que todos tenemos que ver con ella. Bueno, el Wilberto Cantón está ahí en San José Insurgentes, ahí en la Barranca del Muerto, en José María Velasco 59. ¿Qué teatro tan chiquito y tan bonito, verdad? Pues chiquito no, son como 400 localidades. Entonces lo estoy confundiendo. Hay uno que está ahí por Barranca del Muerto, ¿otro cuál es? No, pues es el nada más. No, hay un pequeño. Yo he estado en uno de unas obras muy pequeñas. Es de la SOGEM, está precisamente en el edificio de la SOGEM, de la Sociedad de Escritores de México. Ahí está el Wilberto Cantón. Fíjate cómo hay hombres que hacen los lugares, ¿verdad? A la SOGEM la hizo famosa el marido de Jacqueline. José María Fernández Unzaín, ¿verdad? Claro, sí. Qué señor tan culto, caray. ¿Tú no lo conociste? Fíjate, ¿Víctor? Que sí. Y además, fíjate que me invitó a algunas obras de teatro que los visitara. Y además, es era todo un personaje. Guapísimo. Yo no lo creo. No sé, sí, vamos, no era muy atractivo. No. Lástima de hijito. Sí, sí, hombre. Sabes que era argentino y admiraba mucho a Pancho Villa, entonces yo la apodé el Centauro del Sur. Ah, pues muy bien. Tenemos también para que vaya usted a ver a Los Corderos, con 3 pases dobles para el jueves, 3 para el viernes, 3 para el sábado y 3 para el domingo. ¡Óyeme! ¡Qué barbaridad, César Villafranca! Estás muy, muy, ¿cómo se llama? Generoso. Generoso, sí. ¡Qué barbaridad! Espero que esté buena, ¿eh? Porque si no, imagínate, se llama Los Corderos. Es una obra cruel, violenta, de ritmos acelerados que confrontan la bipolaridad de la naturaleza humana en pequeños laboratorios de asfixia en los cuales se pone límite la resistencia de los personajes. Pues fíjate que hicieron un magnífico casting. ¿Quién crees que está? ¿Quién? Nailea Norvin. ¿Verdad que le da? Sí, ¿verdad? Eso es, pero mira, ay, queda, pero como anillo, como al, anillo al dedo el personaje. No le va a causar pero problemas. Ni yo pensé que era por un lado el senador Cordero y por otra parte la ministra Cordero, ¿no? Estos corderos, ¿verdad? Entre sí. Corderos te veas. Bueno, es para el jueves es a las 8 de la noche, el sábado a las 7 y el domingo a las 6. Es en el Teatro Benito Juárez, que está ahí en Villalonquín 15. Este es el donde está el Monumento a la Madre. Ahí. Déjame aclarar algo, porque tú dijiste que estaba aquí René por nepotismo. Si es no, mi hermano. No, escucha. Si es no, mi hermano. No, dije que bueno, sugeriste, que no, sugeriste. No. ¿Ya ves cómo eres feo y sordo? Las dos cosas juntas. Dije que para que esto no se viese como un acto de nepotismo, sí, nosotros presentábamos a tu hermano. Sí. Ah, bueno, entonces. Ah. Pero no lo has presentado completamente. Es autor de un libro que se llama El Enigma de los Virus. Pero es que eso ya lo dijo él, no te digo que estás de sordo. Dijo, yo me permití escribir el libro que se llama, ¿sí o no que lo dijiste? Sí, René, sí lo dije. Bueno, pues yo voy a ampliarlo, ¿no? Ah, bueno, tú puedes hacer lo que tú quieras, además. Es médico, es un investigador de los asuntos médicos. Oye, ha ganado el premio. Eso se nota. El pues premio. ¿Cómo habla? Pues sí, ya lo sé, pues, pero para que también la gente lo sepa, ¿no? Ganó un premio de periodismo, de difusión, de periodismo científico, de periodismo de la ciencia. Y es una persona que se ha dedicado mucho a la investigación. Publica cada semana una sección en la revista Siempre, desde hace muchísimos años. Ha sido maestro de periodismo, de la ciencia. Bueno, para completar el cuadro. Y está muy... O sea, está por méritos está propios, bien. No claro, por claro, hermano. Así es, ¿no? Así oye, es, ¿cómo así no es? Tuvimos nosotros un hermano así? Que fuera médico, ¿no? No, que dijera, mi hermano Víctor, que no sé qué. Que así, no, Lidiana, que sí, sí, sí. Tas. No, no, sí, y que ¿cómo? Se sepa tu currículum y que completo, diga no. Sí, completo, sí. ¿Y se chupaba el dedo de chiquito? Eso no lo sé. Eso ¿quién no es lo más sé. Grande? Él. Este puede ser siempre nuestro. Porque ya vámonos no es. Al corte, que enseguida regresamos. I've got you under my skin. I've got you. Radio 620. Porque usted lo pidió. Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de 3 discos compactos titulada La Colección de Oro de la Música que llegó para quedarse. Tres volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. De venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Estuviste con ella cuando dio sus primeros pasos. Un paso más, mi amor. Eso es. Estar con ellos ahora es más importante que nunca. Primera Semana Nacional de Salud 2014. Acompáñalos a la unidad de salud más cercana con la cartilla nacional de vacunación para iniciar o completar su esquema de vacunación. Del 22 al 28 de febrero, todos los niños y niñas menores de 5 años serán vacunados contra la polio. Las vacunas son gratuitas. Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. 24 de febrero, Día de la Bandera, símbolo de la nación mexicana. Radio. Radio 620, transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Estación piloto de Cadena Raza. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Bueno, y ya que estamos hablando de este tema que sin duda no solamente es interesante, bueno, es, tiene tanto que ver con la sobrevivencia de la humanidad que ha luchado durante tantos años, pues por sobrevivir combatiendo toda esta serie de enfermedades y epidemias y pandemias y de todo, ¿no? De todo. Pues sí. Date cuenta cuántos siglos son. Bueno, desde que llegaron los españoles a México, el principal enemigo de los indígenas. Como seres humanos, ya fuera de nacionalidad. Sí. No, pero llegaron ellos, importaron a nuestro país la viruela, que fue la que se acabó más de la mitad de la población por la viruela. Fue más eficaz la viruela que la espada. Y las bayonetas que traían ellos, ¿no? Claro. Sí, entre la viruela y el temor, sexuales. Y otra de las cosas, ¿no? Y las traiciones también, porque la traición que había entre los mismos grupos indígenas en México, pues fue lo que los llevó a la gran caída. Pero fíjate que ahorita que estás hablando de todas estas grandes pandemias, fíjate que la verdad de las cosas, ¿qué tan preparados estamos los mexicanos ante estas pandemias? Primero, como se mencionó también aquí en la mesa, es de que no hay la suficiente información. No hay información. Simplemente, ¿qué tanta información hay hoy de que hay casi 500 muertos por la influenza H1N1? Bueno, son como 500 muertos, y son muchísimos. Bueno, ¿cuántos son los muertos que hay por la gripe estacional? Entonces, esa es la primera pregunta. Te digo que por el dengue, hombre. Por el dengue, fíjate que ahorita estaba yo checando el número de muertos, y son aproximadamente 150 en los que, lo que va del año. Ojo. Son muchos. Son 45 días. 45 días, ¿ves? Sí. Estamos hablando de 3 diarios. Y están en varias partes, sobre todo en las zonas costeras del país. El dengue hemorrágico. Déjame decirte que por toda esta... estos mosquitos y todo eso, es que la evangelización, por ejemplo, no les pegó a los tabasqueños como a los mayas o a algunos otros, porque las zonas pantanosas, todo eso, pues eran el reino de los mosquitos, que iban a andar los curas ahí rascándose abajo del... No, del silabario no, sí. Abajo del... ¿Cómo se llama? De la sotana. Eso, eso. Bueno, porque ya sabes que no se bañaron también, ¿no? Pues no, fíjate que ese es el problema. Ahora, otra de las cosas que estamos viendo, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuántos son los recursos que tiene este país? No debemos olvidar que sigue siendo un país que está bastante, bastante mal económicamente. Aunque andamos mezclándonos ahí con la OCDE, ¿verdad? Y de entre los 20 de los grandes desarrollos, ¿no? Sí, somos de los Estados Unidos, sí, claro, y de los canadienses. Sí. Pero ¿sabes qué? Que al final de cuentas, ¿sabes qué? Y nosotros lo que sirve ponemos la OCDE, las minas y ellos se llevan el oro. Oye, la OCDE, ¿sabes? Pero en lugar de ofrecerles más estancia aquí, pues... Obama viene 9 horas porque dice que no hay dónde guardar a toda su gente. Los hoteles de Toluca pues no son suficientes para todo su séquito, ¿no? Pues mira, la verdad, las cosas, muchos los mexicanos somos así como que nos sorprenden que ya llegó el afroamericano. No, pero si eres anfitrión, oye, por lo menos que puedes hacer es satisfacer a la gente a la que invitas, ¿no? Pero ¿tú crees que le quedan ganas de quedarse mucho tiempo a Barack Obama en México? Pues a lo mejor le gustan los mosquitos, hablando de la bebida. Mira, te voy a decir los algo. Chorizos. ¿Es pragmáticos con Beyoncé, o cómo se llama la...? Eso dice, pero nada crees más. ¿Crees que le va a echar aquí ojo a... Ya está secado. No, yo te voy a decir una cosa. En el hoy en la mañana, ¿cómo se llama? Michelle Obama lo mata. Así como se le ve, como su carácter, no creo que le permitan, como lo hizo Hillary con William, es la verdad. Ay, pues Hillary mira, es... Las mujeres inteligentes pensamos con la cabeza, nunca con las asentaderas, mi querido Víctor. Y eso es jabón que no se lava. Pero digo, que no se gasta. Nada más que ahí sí no se la permite. Y te voy a decir porque, mira, hay muchas cosas que... Estás especulando. No estoy especulando. Lo del asunto de la especulación es lo del asunto de John Sake con Obama. ¿Por qué? Porque eso lo manejó un fotógrafo y que después dijo, no, la verdad no es cierto, yo no sabía, me dijeron y por ahí supe. Y bueno, Washington óyeme, Post dijo ahí jamás. Ahí está el Hollande foto, ¿no? Con la señora esta también, que ya se... Bueno, pero, mira, y su antecesor con la otra. Pero los franceses son así les gusta, mira, sí. Es más. Y los italianos también, y Peña Nieto sí. También. Pues, ¿cómo la ves? Pues, ¿sabes qué? Me tiene tiempo? Sin cuidado. Bueno, pero por Salinas, ¿cómo no sabes qué? Chaparro, no pelón y mujeriego. Bueno, hay óyeme. Otros que son igual chaparros, pelones y otras cosas, ¿no? Y orejones. Bueno, vamos a este asunto. Resulta que... ¿Cuántos libros ya trajiste hoy para entregar? Ah, pues parece que son 22 los libros, me acaban de decir. Bueno, ¿y cuántos vamos a entregar de El Enigma de los Virus? Ah, pues no sé. ¿Los que hablen? Ahí, ¿está pues, bien? Pues sí. Los que hablen. Uy, pues de eso va a hablar más. Tienen los muchas llamadas telefónicas ya, ¿no? Sí, pero los que hablen para pedir virus. El libro. Ah, bueno, claro, sí. Ah, este luego. Va para atrás. Sí, no, está silbando. A ver, lo que estoy diciendo es que te despierta mucho interés de la gente. Claro. Además, ¿qué pasa? Claro, ¿no? Claro que sí, para eso lo hacemos. Eso es muy importante. Así es. ¿O cuándo ves que aquí regalemos cochinadas? No, nunca, pues ¿cómo? Nada más libros. Oye, nada más René, obras de teatro buenas. Tengo una pregunta. ¿Por qué este virus proviene de la fiebre porcina o de la gripe porcina o como se le llama? ¿Será porque estamos más cerca del ADN del puerco para humillación nuestra que de cualquier otro animal? ¿O no? ¿No tiene nada que ver? No. Simplemente ese es uno de los reservorios de esos virus, ¿no? Es un mamífero que por un lado estamos cerca de él, ¿no? Hay muchos porcicultores y es ahí donde muchas veces se ha empezado a hacer la mezcla, la combinación de los virus, porque este H1N1 es una mezcla de un porcino americano, otro asiático, un europeo y uno aviario. Entonces pero llegaron los cuatro, un cóctel. Y en cambio, ¿no? Cuando sí. Los... De un animal pueden emigrar al ser humano. Sí. Cuando tengas el contacto, o tengas higiene, etcétera. Sí, ¿no? incluso en el mismo porcicultor, ¿no? Al estarlo manejando, que tenga una higiene, pues ahí puede llegar... A respirar, ¿no? Claro. ¿Cómo dicen que no es verdad que otros tiempos fueron mejores? Fíjate, no había esas epidemias... Cuando los puercos, aquí en el Distrito Federal había criaderos de cerdos en todas las colonias, en los traspatios, les daban de comer tortillas duras. No eran los marranitos rosaditos que vemos ahora en las granjas porcícolas. Eran los marranos feos, peludos, con el pelo duro, negros, trompudos, feísimos, con una carne riquísima. ¿A quién estás describiendo? Espérate. Peludos, feísimos, llenos de pelos. No son de los marranitos rosaditos. Luego les cuento, si me permites, cuento un chiste, ¿no? Y no había nada de eso. Bueno, nada, lo que pasa es nada. Que ahora hay más intercomunicación, ¿no? Ya por ejemplo, las enfermedades viajan. Sí, además hay una cuestión, a lo mejor sí tenían esas personas, como tenían mayor contacto con los puercos, con los cerdos, pues a lo mejor se tenía también una defensa, una protección, no terminaba de hacer la mutación en el puerco como también en el ser humano. Ahora hemos visto a esos virus emergentes, como vamos yendo a las selvas, a los lugares donde viven los virus en otros ¿en mamíferos, ha empezado a surgir pues la fiebre del ébola, que es un virus hemorrágico, ¿SIDA? ¿No? El SIDA mismo, todas unas fiebres hemorrágicas que hay en Sudamérica, en África, ¿no? Porque hemos llegado a donde estaban ellos ahí conviviendo muy muy tranquilamente con otros animales, como sus reservorios, y llega el ser humano, no tiene las defensas, y entonces hay el contacto con el virus, con esos virus emergentes. ¿Sabes cuál es, como decías tú, Lilia? Son las enfermedades de la miseria. No es la pobreza. La pobreza, pues, puede ser pobre, pero puede ser una gente limpia. La miseria es cuando ya no hay ni los más elementales principios de higiene. Pero lo que pasa también... Pero no, no tienes los elementos para la higiene. La gente no tiene agua. Tú puedes concebir esas zonas habitacionales en Cancún hechas de lámina, de cartón, de verdaderamente miserables, como se vieron hace... décadas en el Distrito Federal a las orillas de las vías del tren, por ejemplo, en las ciudades perdidas, en los tiraderos, así están las zonas. Eso es miseria. ¿De dónde toman agua para lavarse las manos? Que sí. Te dicen, hay que lavarse las manos todas las veces que se pueden. ¿Sí, cómo no? ¿Con qué agua? Fíjate que... Hicieron para beber, ¿no? Cuando tú ves a las comunidades indígenas tienen también sus sistemas de higiene. Muchos indígenas son muy limpios a pesar de no tener agua pura ni tener un río cercano. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es de que mucha gente, y esta es la miseria, yo no estoy hablando de la miseria únicamente de la falta de dinero, porque mucha gente puede poner para comer, pero no tiene los elementos para tener limpieza, para poder cuidar a sus hijos. Hay una miseria mental y una miseria de valores. Hay un tejido social muy destrozado en este país, producto de qué, de las malas políticas gubernamentales que las venimos arrastrando en la Ciudad de México, en los principales estados, en todas partes del país. No hay rincón en donde no haya miseria. No hay. Y eso es lo que debemos combatir. ¿Y cómo se combate? Con educación, nada más. Me viene a la mente con nuestros campesinos. Es sorprendente que en algunos lugares, al sonreír, tienen una dentadura tan blanca, tan perfecta, tan completa, porque se hacen con la tortilla quemada. Sí. Y entonces, porque comen tortilla con ixtamal, también es otra cosa. Y la tortilla quemada es con lo que se limpian los dientes. Entonces, hay una parte de higiene culturalmente local que también ha ayudado a muchas cosas, ¿no? Ahora, lo que tú dices, el ixtamal. Claro. ¿Sabes que se tienen que hacer las tortillas con ixtamal? Claro. ¿Por qué? Porque de lo contrario no puedes soportarlo tu estómago. O sea, es un asunto que viene ya de... Lo que comemos, entonces, ¿qué es? ¿Qué será lo que comemos, Jorge González Urán? No, pues ya cada día es de menor calidad lo que comemos. Mucha comida chatarra, y cuando me refiero a chatarra, no es solo esa que anuncia por la televisión, sino que la calidad nutricional de la mayor parte de los elementos que consumimos, pues, deja mucho que desear. Y recientemente un especialista nos comentaba que hay un mito que ha arraigado en algunos sectores de la sociedad, sobre todo de altos recursos, que es el de la de los alimentos huevos, sobre todo aves, que no tienen químicos. Y me decía... Orgánicos. Los orgánicos, así se llaman, pues, de alguna manera, ¿no? Que es también un gran mito. Es un gran mito. Porque mucha gente dice, esta gallina es de patio, y esa gallina se alimenta con residuos ahí humanos y todo. Que resulta más dañinas que otra cosa. Pero no solamente se ha perdido esto, estos valores nutricionales de la mayor parte de los alimentos, no solamente hay una evidente, inocultable crisis económica en el empleo, en los salarios, sino que hay otra crisis de la que poco se habla, que es el de la crisis en los valores familiares, en los valores sociales, en la desintegración social, la desintegración familiar, que influye de manera muy fuerte, de manera atroz, en los jóvenes. Los jóvenes de esta casi no se escucha, González. Generaciones están sufriendo el embate de esta crisis económica, de la crisis económica, de la crisis política, de la crisis social, que ha devenido también en una crisis cultural. Los hábitos, no solo alimenticios, han variado. Ya los jóvenes no se sienten unidos a una sociedad, a su país, a su patria, a los valores de nuestra historia, sino que es el sálvese quien pueda. La mayor parte de los jóvenes quieren ser políticos porque ven que la carrera política es lo que los puede llevar al ascenso económico y social, y quieren ser, en su mayor parte, no lo dicen, algunos sí lo dicen, quieren ser delincuentes, porque aunque en algunos estados se ha prohibido que se difundan los narcocorridos, uno va caminando en su vehículo, en todos lados se escuchan los narcocorridos. Los héroes ya no son ni siquiera los de Walt Disney. Los héroes de los jóvenes de ahora, y desgraciadamente de muchos niños, son los estas personas por las que la DEA ofrece millones de dólares por su captura. Esos son los héroes. En los mercados populares se venden camisetas, playeras con los rostros, las efigies de estos personajes siniestros, y pues es muy terrible lo que está pasando con nuestros jóvenes, y no solamente los jóvenes desempleados, no solamente los jóvenes que no van a la escuela, sino con muchos universitarios que ya no digamos que carecen de alguna ideología, la que fuese, sino que no tienen más idea que el de hacer lo que sea necesario para ascender económicamente y socialmente. Por eso estamos como estamos, Jorge González Durán. Entonces, se habla de esta descomposición social, pero no hay nada que se haga al respecto, ni la iglesia, ni las instituciones educativas, nada. Y este es un fenómeno, es una crisis que está creciendo de manera alarmante, la crisis de valores que está impactando sobre todo a los niños y a los jóvenes de nuestro país, en todas las regiones y en todos los niveles. Gracias, Jorge. Al contrario, qué gusto saludarles. Igualmente, señor. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Radio 620. Puebla, Patrimonio Mundial de la UNESCO, es una joya arquitectónica que nos enorgullece por su historia y sobria belleza. La Catedral y la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, con su Capilla del Rosario, es solo el comienzo de un recorrido inolvidable. En artesanías, la cerámica y la talavera, losa de azul y blanco, son sus signos distintivos. Típica su alfarería del barrio de la Luz, en donde destaca su losa café vidriada. Teizúcar de Matamoros y Acatlán de Osorio, los árboles de la vida. Y de Cuetzalán, los telares de cintura como huipiles, morrales, blusas y rebozos. Y, para comer, el mole tradicional y sus infaltables chiles en nogada. ¡Ah, qué chula es Puebla! Presume lo tuyo. Compra y regala artesanías mexicanas. Apoyar a nuestros artesanos es fortalecer a México. NRM Comunicaciones y Cadena Raza. Consecuencias. Con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Una emisión sin compromisos. Jueves a las 8 de la noche, aquí por Radio 620. Un libro es una caja de aventuras que solo puedes abrir con la llave correcta, tu imaginación. Soy Tiaresh Kanda. Soy Mane de la Parra. Soy Noel Shahris. Soy Luis Felipe Tobar. Y te invitamos a sumergirte en el libro que más te llame la atención. Tú como nosotros. ¡Diviértete leyendo! ¡20 minutos al día! CIR, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Existen maneras de prevenir un delito. Haz citas en lugares concurridos. Hay que reportar autos, personas y lugares sospechosos. Procura cambiar tus rutas. No des datos a desconocidos. Cuida lo que publicas en tus redes sociales. Sé discreto y sencillo. Juntos con estas acciones, es fácil ponérsela difícil. Ante cualquier situación, llama al 088. Juntos contra el delito. Gobierno de la República. Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. Ahí se nos quedó pendiente la llamada del señor Hilario Lezama. Dice, número uno, no estoy de acuerdo con el nuevo colaborador en relación de que somos agachados cuando nosotros vamos a todos los movimientos sociales, es decir, mi familia. Número dos, al menos lo que hizo López Obrador sí fue un acto de socialismo al darnos pensión a las personas de la tercera edad y abrir comedores populares. Eso es socialismo. No sé qué es socialismo para usted. Y número tres, que me dé la fórmula o varita mágica para acabar con los medios masivos de difusión contra el pueblo y que lo atarantan, y también que nos dé la fórmula para defendernos del ejército asesino. Lo digo por experiencia. Rubén Pinto, Obama viene de compras, se lleva chorizo de Toluca, mosquitos y oro negro, y nos paga con espejitos. Fíjate, doña Lilia, ¿no le parece, dice Berardo López, no le parece que el partido verde, hermano del PRI, debía llamarse el partido contra todo, ya que está contra las marchas, el boxeo, contra la fiesta brava y también contra el circo, contra los animales? Fíjate que yo también estoy en contra de eso. Bueno, lo que pasa es que contra lo que no están es contra la lana. A ellos les gusta la lana. Antonio Díaz, la influenza H1N1 en 2009 sirvió para tapar el boquete de los 130 mil millones de dólares que tuvo Fox como faltante y que fue revelado por el entonces auditor general de la Federación y que le costó la chamba. Y fue Gustavo Madero del PAN quien que lo echó, dice. Bueno, Irma Pagaza, Víctor Sánchez Méndez, esto estuvo con Juan Ruiz Gili, ya va a cambiar de ideología. Juan Ruiz Gili, no, estuve con Eduardo Ruiz Gili y pues nunca cambiaré de ideología, siempre seré el mismo. Héctor Borbolla, la famosa gripe H1N1 fue la epidemia de 1918 que mató cerca de 100 millones de personas. El secretario de Salud paró todo sin saber este tipo de virus. No sé por qué hacen tanto escándalo si cada año hacen este tipo de ruido en cada país. María del Carmen Sánchez de Catepec, ¿por qué tienen invitado a ese señor Baños? Se tiene que lavar la boca si va a hablar de Andrés Manuel López o si continúa con su programa, mejor no lo escucharé. Manuel Munguía, que la mentira y el gran error que conforma la legalidad actual, fundada en el engaño masivo que significa la ideología capitalista, en que se fundamenta la pseudodemocracia o farsa, en la que unos cuantos menos del 1% del total disfrutan de lo que la fuerza colectiva produce y antepone la ley de la oferta y la demanda y el libre mercado ante la ganancia que se convierte en inflación y tasas de interés que solo favorecen a especuladores, banqueros, mientras el pueblo sigue paga y paga. Hoy los representantes de trilateral, Estados Unidos, Canadá y México, después de 30 años de explotación y 20 de un tratado miserable como es el TLC, nos están imponiendo la violencia y la muerte como nuevos impuestos ante la cascada de tributos que tienen a la nación patas para arriba. Fíjate que aquí Antonio Díaz dice, ayer habló el PRI de carro completo, se refería al carro de Soriana pagado con Monex, ya que esa es la mejor plataforma política para un pueblo hambriento. El que habló de López Obrador tiene una fijación sexual con él. Pues no sé de qué hables. Dice la señora Gloria García, felicitaciones a Lilia Arellano por su programa hasta ayer. El señor Baños fue muy grosero, que no le importa que apaguemos el radio. No se le importa, señora, nomás que, ¿sabe qué pasa? Es muy intenso. Eso sí. Es muy intenso. La señora Reina, espero que no les importe que los deje de escuchar si continúa el señor Baños en el programa. Entonces mejor veré a Televisa y TV Azteca. Si el señor Baños nos da pruebas, debatiré con él. Ah, bueno, este está bueno, interesante. Mira, lo que nosotros si traes pruebas nunca también, hacemos, ¿no?, por acá es discutir con nuestro público. Bueno, pues porque ellos hacen el favor de sintonizarnos. Entonces, lo que nos convertimos es en un medio para que ellos transmitan todas sus inquietudes. Claro, claro, y ahí, mira, y esa es la tolerancia. Hay quienes aquí, piensan para allá, como para acá. Tú, claro. Hay quienes piensan como yo, hay quienes piensan como Héctor. Así es, ¿sí? Es la diversidad, ¿no? Es la tolerancia que debemos tener todos con todos. Javier Lozada, la gente escucha canciones de corridos, borracheras, vulgaridades. El gobierno debe hacer algo al respecto. Dice Ángel Cervantes, Víctor Sánchez Baños, ¿conoció al señor Federico Ramírez Baños, quien era un escritor de filosofía del derecho destacado? Fíjate que no, me hubiera costado conocerlo, aunque yo también estudié derecho. ¿Sí, derechito? ¿A eso te refieres? ¿Derechito, derechito? Fíjate que ya ves todo lo que ha provocado el cambio de horario. El señor Carlos García dice, recibí por terceras personas una carta abierta a Cristina Alcayaga y me pareció muy interesante, sobre todo por el hecho de que esta señora, la cual respeto mucho, ha estado difundiendo una serie de errores que implican el total desconocimiento de lo referente a paralelos, meridianos, usos horarios, etcétera, por lo que es importante difundir este mensaje. No es posible que el Congreso de México esté aprobando una propuesta basada en que Cancún esté en el paralelo 75 y la Ciudad de México en el paralelo 94. ¿Cómo es posible que el Congreso apruebe una propuesta con tremendas incongruencias? Todos debemos estar al tanto de esto, sobre todo los diputados federales a los que les toca aprobar la propuesta. Porque fíjate que, de veras, ¿cómo hemos ido acabando por unos cuantos pesos con todo? Todo el calendario del cívico nos lo echamos, claro, por unas vacaciones, ¿no? Por unos puentes largos que te van a dejar un dinerito. ¿Cómo puedes destruir el calendario cívico de una nación por unos pesos? Y además santificar el San Lunes, ahora sí es verdadero. Ahora sí, el libro, sí. Mira, se van a... para el libro del Enigma de los Virus está José Godínez Bocanegra, Rosa Ballesteros, Lidia Silvia Abad, Isabel Nava, Delia Reyes, Luis Mendoza, Noé Abreu, José Guadalupe Medina, Ricardo de Dios a la Torre, Estela Sánchez, María del Pilar Gutiérrez, Jorge Luis Sánchez, Julia Teresa Ramírez, Luis Julián Aguilar, Jesús Martínez Jaimes, Marta Estrada, Leonora Montes, Adriana Navarro, Margarita Alfaro y Andrés Lezama. Híjole, mañana damos los de... Oye, ¿cuándo se presenta el libro, por cierto? A todos ellos ya no tenemos tiempo. Mañana le decimos eso. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, buen provecho.